Todos los martes, más o menos sobre estas horas, un poquito antes, un poquito después, depende cómo entra la sintonía y en qué punto cortamos, comienza Frecuencia Activa, un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Frecuencia Activa es un programa de una hora que los martes entre las 11 y las 12 de la noche realizamos aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, en directo, aun cuando nos podéis escuchar a través de las diferentes transmisiones en streaming, redifusiones de la propia emisora, MP3, etcétera, cualquier día de la semana a cualquier hora. Aunque como el directo e interactuar con nosotros, por ejemplo, a través de nuestro teléfono 976-525645. También tenemos una dirección de mail, contacto@frecuencia.es y una dirección de un blog donde colgamos nuestros programas, tanto para escuchar en streaming como para descargarlos, si queréis repetir la experiencia. Y, por supuesto, también ver el listado de canciones, año, el disco, publicación, etcétera, que siempre son datos de interés. Os esperamos en frecuencia.es, pero recordad que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Y programa que en esta nuestra tercera época en antena, la última hace ya más de 5 años, siempre comienza por esta sintonía, el Black Gravity de Dirt Music, de su disco BKO 2010, BKO las siglas del Aeropuerto Internacional de Bamako en Mali. Frecuencia Frecuencia Activa también tiene una página en Facebook, como no podría ser de otra manera. Frecuencia Activa, fácil de encontrar, siempre que lo escribáis con K y con Z. Por cierto, Activa también lo escribimos con K. Tenemos una cuenta de Twitter, Frecuencia Radio, y si habéis estado atentos tanto al Facebook como al Twitter, si sois seguidores, nos gusta la página, ese tipo de interacciones 2.0, sabéis que el programa de hoy lo hemos titulado Las primeras semillas. Y Las primeras semillas hace referencia, o es un pequeño juego de palabras, a los primeros trabajos de The Bad Seeds con, por supuesto, Nick Cave. Esa banda que tras el cierre, el cese de actividad de Birthday Party, Nick Cave reunió, recogiendo incluso a su propio guitarrista Mick Harvey de Birthday Party, a las baterías, el bajista de Magazine, Barry Adamson, y el guitarrista del grupo alemán Einstürzende Neubauten, o como se diga, Blixa Bargeld. Y con esta super banda vamos a empezar el programa de hoy escuchando los primeros discos de este combo, de este grupo, en una época fundamental. Nick Cave and the Bad Seeds. Y vamos a empezar con su disco de 1984, From Here to Eternity, y con el tema precisamente que le daba nombre al disco. Es el cuarto corte de la cara A, por supuesto en vinilo, aquí en Frecuencia Activa, From Here to Eternity, Nick Cave and the Bad Seeds. That's the one right up top of mine. I start to cry. I start to cry. What a hero walking. Walking barefoot across the boards. All through this lonesome night. Tell me why. Tell me why. I From Here to Eternity, Nick Cave y los Bad Seeds, en su primer trabajo de 1984, y esta era la canción que daba nombre al disco después de Birthday Party y los tiempos del post-punk y la oscuridad. Aquí la oscuridad se mezcló con cierto ruidismo, ahí imagino que Blixa Bargeld tendría bastante que ver, pero también el histrionismo vocal y la presencia en escenario, para quien lo hayáis visto, a Nick Cave, es brutal. Recuerda a Jim Morrison vocalmente y en cuanto a la oscuridad en alguno de los pasajes de este disco, recuerda incluso a los primeros trabajos de Scott Walker, el 1 o el 2 quizás. Nick Cave and the Bad Seeds sonando aquí en Frecuencia Activa. El siguiente disco, publicado en 1985, First Born is Dead, es quizás el disco donde las influencias del blues y el blues rural, pero bajo desde luego el prisma personal de este australiano, Nick Cave, está más presente. La canción que abre el disco, Tupelo, está lógicamente relacionada con el habitante más famoso, y no estamos hablando de otro que de una de las mayores obsesiones de Nick Cave, y es Elvis Presley, el rey, que por supuesto camina en Tupelo. Tupelo, until the king is a bone. in a cardboard shed with a rubber tin. Well, there ain't fresh air and a leak within. A young mother frozen on the concrete floor, and a bundle in a box and a cradle of straw. And a bundle in a box and a cradle of straw. Saturday gives what Sunday steals, and a child is born at a brother's heels. Sunday morning, a fist born dead, and a shoebox tied with a ribbon of red. Tupelo, ah, Tupelo, and a shoebox buried with a ribbon of red. Oh, the mama rock your little one slow, mama rock your baby, mama rock your little one slow. God help but Tupelo. God help you to belong. Mama rock your little one slow. Mama rock your little one slow. The little one walk on to mellow. The little one will walk on to mellow. Nothing come down. Nothing come down. 20 years of litter and a bun of bone. Years of litter and a bun of bone. One fancy bum on a down. Little buried and killed away. And a deep will walk on to mellow. The king will walk on to mellow. Tupelo, Niff Cave and the Bad Seeds, 1985, el segundo trabajo, First Born is Dead, quizás el disco más blues y desde luego con este sonido tan maravilloso, Niff Cave, the Bad Seeds, en la formación original de cuarteto con alguna incorporación que fue surgiendo, Hugo Reis, Tracy Pugh, bueno, pero fundamentalmente la banda se mantenía. Pasamos a 1986, aquí en este mini especial de Niff Cave and the Bad Seeds, que hemos titulado Las primeras semillas, porque estamos precisamente poniendo, de momento, una canción de cada disco de estos primeros trabajos de Niff Cave. Y si le hemos llamado Las primeras semillas, igual es porque tenemos en mente una continuación de este mini especial. ¿Quién lo sabe? Frecuencia Activa, todos los martes entre las 11 y las 12 de la noche. En 1986, Cave y su grupo publicaron dos trabajos. Un disco de versiones, Kicking Against the Pricks, con versiones fabulosas de John Lee Hooker, de Jim Pitney, Roy Orbison, Led Belly, Johnny Cash, Jimmy Webb. Un disco más que recomendable, que varía desde el rock al cabaret, al blues, sobre todo vuelve a insistir en sus obsesiones, y la cara B del vinilo se abría con una fantástica versión, para mí de las mejores, si no la mejor que se ha hecho, del clásico de la Velvet, el All Tomorrow's Parties, aquí en la reinterpretación de Niff Cave and the Bad Seeds. Imagino que la mayoría de los oyentes de Frecuencia Activa conocen de sobra esta fabulosa versión. Pero es, yo creo, de esas canciones que no te cansas nunca de escuchar y siempre descubres cosas nuevas. Esta gran versión de Lou Reed, de la Velvet Underground, el All Tomorrow's Parties, en la versión de Nick Cave and the Bad Seeds, hoy aquí en Frecuencia Activa, Radio Mai 102.8 de la FM. Programa que hemos titulado Las primeras semillas y estamos recordando alguna canción, vamos saltando de disco en disco cada una canción de los primeros trabajos de Nick Cave que hemos traído, por supuesto, en vinilo. En este mismo año, 1986, publicó dos discos, este de versiones que ya hemos mencionado, y publicó uno de mis discos favoritos de la discografía Nick Cave. No es de los de más fácil escucha en unas primeras veces, pero es de los que deja un pozo más a largo tiempo. Para mí está entre mis dos, tres discos favoritos de Cave. Your Funeral, My Trial. Y en este disco había grandes temas, la propia canción que daba nombre al disco, Your Funeral, My Trial, Stranger Than Kindness, Sad Waters, con la que se abre, Long Time Man, o esta maravilla que nos encanta y que se titulaba Heart On For Love. Hey. It is for she that the cherry bleeds, and that the moon is steeped in milk and blood, that I steal like a rabbit from her altar of love. Oh, money lender, a cloven gender. It's hot as hell in here, coming at her as I am from above. for love, intensidad sería la palabra que describe estos discos de Nick Cave and the Bad Seeds. Estas primeras semillas que hoy aquí en Frecuencia Activa hemos recorrido, sus cuatro primeros trabajos: 1984, From Here to Eternity; 1985, First Born is Dead; y en 1986, Your Funeral, My Trial, este que estábamos escuchando, y el disco Kicking Against the Pricks, de versiones. Ha sido un primer capítulo, pero el cuerpo me está pidiendo que próximamente haya, no sé, un segundo, quizás un tercer capítulo, y recorramos la discografía entera de Nick Cave and the Bad Seeds. Es uno de nuestros artistas favoritos de siempre. Hemos tenido la suerte de verlo, además, en esta ciudad, en el Teatro Principal, y ha sido uno, si no, de los mejores conciertos que recordamos haber visto en toda nuestra vida. Nick Cave and the Bad Seeds seguro que volverá a sonar en Frecuencia Activa. Pero aquí, en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, en este programa, Frecuencia Activa, música sin complejos, para gente sin prejuicios, puede sonar absolutamente de todo. Y pasamos de nuestro australiano favorito a un músico que viene de Toledo, que tiene dos discos publicados con su nombre y que el año pasado publicó un grandísimo trabajo, superior a su primer larga duración, titulado One Way to Saturn. Estamos hablando de Julián Maeso, un genio del órgano Hammond, de cualquier órgano eléctrico, piano eléctrico que se precie, guitarrista, fabuloso cantante, y que tuvimos la gran suerte de verlo este pasado sábado aquí en Zaragoza, en la Sala King Kong. Julián Maeso hizo un grandísimo concierto. Lo estuvimos viendo también este verano en el Sonorama, y ahí iba ya en formación de sexteto con un gran dúo vocal, y aquí lo estuvimos viendo en formato de cuarteto, el órgano, guitarra, más bajo, batería y guitarra eléctrica, y aún así en este pequeño formato sonaron su banda, la banda de Julián Maeso, sonó brutal. Y es una excusa perfecta para recordar su disco del año pasado, que se abría con este I Must Have Been Dreaming. Thank you. let me tell you the truth. That heaven's mine, the one I leave when I'm here till I die. Yeah. Grandísimo, grandísimo Julián Maeso y este tema que abría su segundo trabajo, One Way to Saturn, y el tema se titulaba I Must Have Been Dreaming. Fantástico, recordando este gran concierto que dio este pasado sábado en la sala King Kong. Julián Maeso, y si no lo habéis visto nunca en directo, que no se os escape la próxima vez. Es una recomendación de Frecuencia Activa. Aquí en Radio Mai nos queda todavía un cuarto de hora, así que yo creo que va a dar tiempo a otro segundo corte. Venga, rápido. Otro corte de Julián Maeso, uno de los momentos álgidos también de su concierto de este pasado sábado fue este Live in Time. Thank you. got no lady, ain't got no home. He loves everything for what he loves to do. All for the music, he broke all the rules. So I'll tell you something you don't want to hear. All about the business, he goes in both of them. No one cares about the music, no one cares about soul. So they sell the school to make the pockets go. He kept on doing his best, his worst. It's never easy, and the politics don't. Living in time, and living in time, living in time. I'm sure you gotta live in time, you gotta live in time, living in time, living in time. Oh, you gotta live in time before it's too late. Live in Time, Julián Maeso, de su último trabajo One Way to Saturn, publicado el pasado año y que este año hemos tenido ocasión de verlo dos veces en directo en el Sonorama y la semana pasada aquí en la King Kong. Fantástico concierto y insisto, no os perdáis jamás si podéis ver a Julián Maeso, un espectáculo. Y de la agenda pasada sería buen momento para enlazar con la agenda actual o la agenda de próximos días. Y la agenda de próximos días no es que nos dé para 10 minutos que nos queda de programa, es que nos daría para media hora. Y eso casi sin poner canciones. Porque estamos en la época fuerte, o la época más fuerte en esta ciudad, coincidiendo con las fiestas del Pilar. En ocasiones como excusa, en ocasiones simplemente buena programación de las salas zaragozanas que tanto se le ocurran durante todo el año. Otra cosa que la respuesta del público no siempre acompañe. Pero bueno, confiemos que estas próximas semanas, tanto en las salas como al aire libre, en recintos cerrados, actuaciones gratuitas, actuaciones de pago, no hay excusa para quedarse en casa. Así que simplemente desgranando 2-3 conciertos de cada día, podríamos empezar, por ejemplo, este viernes en la Sala López están Cycle, en la Sala King Kong están los Twans y Supertubos. Esto el viernes, pasaríamos al sábado en la Plaza de Justicia, gratis, quizás uno de los sitios que ya se ha reafirmado durante varias ediciones como el lugar de referencia para muy muy buena música al aire libre, gratuito. Está Diana Death, The Schizophrenics y The Little Richards, y en The Little Richards nada más ni nada menos que el Beth. Eso en la Plaza de la Justicia el sábado. Pero si eso no os parece suficientemente interesante, en Las Armas están The Faith Keepers y Watch Out. Cualquiera de estos dos conciertos es algo, desde luego, para a no perderse. Pero el domingo, que el domingo 11 o la víspera del Pilar aquí en Zaragoza es ya día de mayúsculas, de decir, ponerlo con un círculo en rojo con el rotulador. Porque también en la Plaza de la Justicia tenemos de aquí de Zaragoza King Fastics, pero sobre todo están Doug Paisley, el canadiense, y uno de nuestros grupos y obsesiones de los últimos tiempos, The Parson Redheads, aquí, al aire libre, en Zaragoza, domingo 11, gratuito. Si no abarrotáis la Plaza de la Justicia, no merecéis que venga este tipo de gente a esta ciudad. The Parson Redheads va a sonar aquí en Frecuencia Activa y este tema titulado Banking on the Sun. Thank you. Auténtica delicia de Parson Redheads desde Portland, Oregón, que hoy estaban, si no hubiéramos tenido frecuencia activa, habríamos estado en Las Armas, donde hacían hoy un pequeño acústico. Pero desde luego no os perdáis este domingo 11 en la Plaza de la Justicia, totalmente gratis, con Doug Paisley, Country Folk, de Parson Redheads, y también Raíces Folk, pero desde luego pop y rock atemporal. Si os gustan los Bears, si os gusta Big Star, no os perdáis. De Parson Redheads los esperemos desde luego este fin de semana y los volveremos a escuchar aquí en Frecuencia Activa, aprovechando que el sello zaragozano You Are the Cosmos, dirigido por Pedro Vizcaíno, les ha recuperado o nos los ha acercado a través de un pequeño single de 3 canciones, que era este que estaba sonando, y también de un disco de recopilación de sus mejores trabajos. Pero no os perdáis la discografía entera de Parson Redheads y no os los perdáis en directo. Eso es el domingo 11. Bueno, también hay un tipo, me parece, el domingo 11, que pincha con un USB, pero eso en Frecuencia Activa no creo que suene. El lunes 12, Steve Wynn en Las Armas, a la hora del vermouth. ¿Hace falta decir algo más? En la Plaza de la Justicia, por la noche, el dúo zaragozano Toro más Junkyard y Dan Baird en la Plaza de la Justicia, gratis. Si no vais tan bien, solo se me ocurre una cosa, y es que os hayáis ido a Enterpeñas. Eso con todo el riesgo, para todos los sentidos, que puede ser irse a Enterpeñas. Pero quizás en Enterpeñas escucharais a KCO despidiéndose de su proyecto Jazz Magnetism.